Ahí está Pharrell Williams junto a los Daft Punk, Lose Yourself to Dance, una canción muy bonita que sale de un álbum muy bonito del 2013 que se llama Random Access Memories. Cata Blanco. Sí, señor, aquí estamos acompañándolos en Mañanas X y nos vamos de la mano de un tipo que tiene 20 años. Se llama Sunbird, talentosísimo, y seguramente muchos de ustedes lo conocieron justo por esta canción. Es Sundressed al aire. You had a dream. Néctar, patrocinador oficial de Cundinamarca Fest, los invita del 13 al 16 de noviembre al Parque Simón Bolívar. Disfruten de la música de Luis Alfonso, Pipe Bueno, Ciro Quiñones, Fonseca, Aterciopelados, Wisin, Natalia París, Nampa Básico y DJ Desco. En una experiencia llena de cultura, sabor y tradición, la entrada es completamente libre. Néctar, más que un aguardiente, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Here I am stuck on this couch, scrolling through my notes. Heart was broken, still not growing up. Waking up to headlines filled with devastation again. My heart is broken, but I keep going. Pain, but I won't let it turn into hate. No, I won't let it change me. Never lose inside, or the one I keep inside. Now I know it, yeah, I know it. You can't take my youth away, soul of mine will never fade. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away, soul of mine will never fade. As long as I wake up today, you can't take my youth. It's hard to sleep at night, knowing what's outside. Feeling hopeless, I need focus. You hit me with words I never heard come out your mouth. To be honest, I don't want it. But I won't let it turn into hate. No, I won't let it change me. Pain, but I won't let it turn into hate. No, I won't let it change me. You can't take my youth away. Soul of mine will never pay. As long as I wake up. As long as I wake up today, you can't take my youth away. You can't take my youth away. Mañana X al aire en 103.9 FM. Y resulta que este fin de semana estuvieron en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Ahí estuvo Cyndi Lauper, que celebra su incorporación finalmente a este icónico lugar con sus clásicos, porque tras 17 años de haber pasado por 3 votaciones, pues finalmente... 17 años y 3 votaciones. Tuvo que esperar mucho tiempo, pero Cyndi Lauper lo logró. Ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll este sábado en la noche y estuvo cantando en vivo. A ella la presentó nada más y nada menos que Chappell Roan, que le rindió un homenaje justo luciendo una réplica de esta falda del video True Colors, y habló sobre la influencia de su música durante su infancia, diciendo que esa fue la primera vez que ganó un concurso de canto y desde entonces pues ha sido muy importante para ella. Y dijo: es esa valentía la que no solo crea arte increíble que permite a quienes lo experimentan ser ellos mismos, sino que les abre el corazón y les cambia la mente. Ese es el poder de la música, y esta noche honramos a una mujer que redefinió la imagen, la voz y la esencia de una estrella pop. Así que después de eso es cuando aparece Cyndi Lauper en el escenario, muy emocionada, levantando el puño en el aire y cantando True Colors. True Colors. Y después siguió cantando uno de sus grandes clásicos, Time After Time. Ish. Una canción de 1984, una de mis canciones favoritas de Cyndi Lauper realmente. La cantó con Ray. Uy, maravilloso. La británica. La que se parece a Amy Winehouse. Sí, sí. Todas las artistas que están sonando en la X, allá estuvieron presentes. Con Cyndi Lauper, Ray, Chappell Roan. Después de eso, llamó a Avril Lavigne. Imagínate. Llamó a Avril Lavigne, cantaron un popurrí. Cantaron Girls Just Wanna Have Fun. También llegó Salt and Pepper, que también eran unas de los homenajeados. Sí. No entraron al Salón de la Fama como tal esta vez, pero les dieron un reconocimiento especial. Bueno. Los Salt and Pepper, entonces también otros clásicos ahí. Y después dio un discurso, Cyndi Lauper. Sí. Dio un discurso y dijo: ¿ven lo que pasa cuando usted deja de juntarse con la chusma? No te juntes con esa chusma. No se junte con la chusma. Así dijo Cyndi Lauper. Dijo: no, vea, más allá de las bromas, quiero agradecer, quiero decir que me apoyo en los hombros de las mujeres que me precedieron, y mis hombros son lo suficientemente anchos como para ti. Caso de Chappell Roan, como el caso de Ray Sando. Entonces sí, la cantante Cyndi Lauper agregó también que la niña que lleva adentro todavía cree que el rock and roll puede salvar al mundo, que eso es una idea muy bonita que creo que todos podemos tener en algún momento de nuestras vidas. Sí. El rock and roll puede salvar al mundo, la música puede salvar al mundo. Tiene superpoderes. Tiene superpoderes. Dijo: solo quiero decir que ahora más que nunca, unámonos de nuevo y hagamos el bien en el mundo porque realmente nos necesita. Eso dijo Cyndi Lauper en su discurso allá el sábado mientras era inducida al Salón de la Fama. Muy bien, ya 17 años, ya más que merecido, hombre, tres sí. votaciones, la tercera es la vencida. Y Cyndi Lauper es Cyndi Lauper, ella era rock and roll. Sigue siendo rock and roll. Sigue siendo rock and roll. Acá la tenemos en Mañanas de la X, Time After Time, Cyndi Lauper, 1984, acompañándolo usted en la nación de más música. La X, 103.9 FM. Oye, Chris, ¿tú sabes tocar algún instrumento? Sí. ¿Cuál? Yo toco, bueno, cuando estaba pelado de 10 años. ¿Tienes 10 todavía? Tengo 11. Eso dice la gente. No, cuando tenía 10 años me metí a estudiar percusión. Ok. Entonces aprendí a tocar todos los instrumentos de percusión y pues la batería incluida. Y después, como en mi cumpleaños número 15, mi papá me regaló una guitarra. Muy bien. Y a punta de YouTube aprendí a tocar guitarra. ¿Por qué? Porque me estaba acordando que la única canción que yo aprendí a tocar en bajo era Seven Nation Army de The White Stripes. Sí, claro. Es muy fácil y fue la única que me aprendí. Seguramente si me ponen a tocarla en este momento, no me acuerdo. Pero ahí la teníamos al aire en La Nación de Más Música. Y ustedes conquisten nuevos caminos con un aliado en la aventura. Tecnología e innovación para cuidar su motor. Repsol Lubricantes. De la competición a su motor. Bueno, tenemos pregunta del día, Cata Blanco, en Mañanas X, la pregunta del día a través de @laxmasmusica en Instagram, en Twitter también. Usted contéstela, dice, pide tu canción para comenzar bien la semana. ¿Y cuál están pidiendo? Una canción para comenzar bien la semana. Nos escriben desde Santiago de Chile. ¡Hoy vamos! Desde Santiago de Chile, Carolina Méndez levanta la manita. Curiosamente tiene mi mismo apellido ella. Mira, Carolina, hay muchos Méndez en el mundo. Nos pide Lucy My Religion de R.E.M. en Mañanas X. Consider this. piensa que no le va a pasar nada al manejar excediendo los límites de velocidad, se equivoca. El exceso de velocidad es la principal causa de muertes y lesiones graves en las vías. Actuamos para evitar que esto le pase a usted. El exceso de velocidad mata. Respete el límite. Alcaldía Mayor de Bogotá. El plan más dulce del año está por comenzar. Vive el poder del cacao en Choco Show. Talleres, degustaciones, Choco Kids y la ruta del cacao. Del 28 al 30 de noviembre en Corferias. Compra tu boleta en chocochow.co. Organiza Corferias y Fede Cacao. Muchas conquistas ocurren en una moto. Como Juan, que dejó el estrés en casa y subió a su moto para descubrir nuevos paisajes. Atrévete a conquistar tus sueños con la calidad y tecnología de Repsol en tu motor. Repsol Lubricantes, de la competición a tu motor. Llegó el mes para estrenar. Hyundai trae los beneficios de la feria del automóvil más esperada del año a tu ciudad. Durante el mes de noviembre tendrás los mismos precios y ofertas especiales en todo nuestro portafolio. Ahora más cerca de ti. Visita nuestros concesionarios Hyundai y descubre por qué saber elegir es Hyundai. Cuando todo se complica, hay una marca que resuelve en todo lado. Bienvenido. ¿En qué lo ayudo? Paga todo para todo. Los que resuelven. Vigilado Super Salud. Oiga, vecina, ¿se enteró que en casa de los Pérez tienen fibra óptica? ¿En serio? ¿Cómo? Con Claro, ya 1,000,000 de familias tienen internet en fibra óptica. Si eres cliente, pide tu cambio escribiéndonos al 311-200-000. Y si aún no lo eres, pásate ya. Servicios y beneficios sujetos a disponibilidad de cobertura y viabilidad técnica. Conoce condiciones, cobertura de servicios y restricciones en claro.com.co. Es el momento de estrenar carro. Lleva tu Suzuki a precio de salón y aprovecha bonos de descuento hasta por 12 millones. No esperes más. Visita tu concesionario Suzuki. Aplican términos y condiciones. Suzuki. Esta es la X. I'll give you what you want. A little communication, yes, that's my ideal foreplay. Assemble a chair from IKEA, I'm like, I get wet, wet for you. Sabrina Carpenter, esto sale de su Man's Best Friend, se llamaba Tears, y si usted siempre está buscando más, el modo Onix es para ti. Todo lo que quieres y mucho más, comodidad, más tecnología, más seguridad, conoce el nuevo Chevrolet Onix en sus versiones hatchback y sedán. Llegó la hora de sumarse al modo Onix. Y llegó la hora de recordar cuando Maroon 5 se colaba en las fiestas de matrimonio. Ah, eso fue precioso. Y lo hizo para el video de esta canción que se llama Sugar y llega la X. I'm hurting, baby.

La X, 103.9 FM. Que es fenómeno mundial. Tengo que arrancar diciendo que no la he visto y me niego a verla. ¡Me niego a verla! A pesar de toda la presión social y de mis amigas que he sentido, no va a pasar. Y te estoy hablando de las guerreras K-pop porque... K-pop Demon Hunters. Exactamente. Okay. Resulta que se está apuntando a una secuela. Ya tenemos fecha estimada. Sería Las Guerreras K-Pop 2. Ay, y esto Dios se sabe mía. Después de unas conversaciones con Netflix que están pues ya desarrollando la secuela. Pero sí, no en el tiempo en el que los fanáticos la estaban esperando, porque de acuerdo con los medios, pues Netflix y Sony están en conversaciones para lanzar una nueva entrega para el título que cautivó a millones de personas. Y la mala noticia es que esta secuela no podrá ver la luz hasta después de 2029. Es decir, wow, 4 años esperando. Es un tiempo bien larguito para esta película animada, considerando pues que tienen unos estándares muy altos y que deben cumplir con con la primera entrega que ya tuvieron, que fue muy exitosa. Sí. Así que ellos aclaran y dicen, por supuesto, la fecha está sujeta a cambios, puede pasar algo, puede ser que se adelante, puede ser que se retrase un poco más. Por el momento no hay nada definido respecto a ese potencial estreno, pero la directora de la cinta ya habló de lo que quiere lograr con esta secuela y dijo, tenemos tantas cosas para contar que tiene que haber un potencial de backstory y hay muchas preguntas sin responder aún, áreas que no hemos explorado, así que hubo que dejar por fuera mucho que no puedes contar en estos 85 minutos de la película. También hay que hablar de la música. Sí, porque hay que hablar, o sea, la música es... Eso es lo que ha dado más bien de qué hablar, ¿no? Sí, yo creo que eso fue lo que ayudó a catapultar la película. Sin embargo, de modo personal, ajá, no me aguanto más Golden. Ya no más. Es una buena canción igual, ¿no? Creo que... yo no sé, Cata, yo también soy muy reacio. Pero creo que sí, en general, no solo con esta película, sino que me pasa bastante con la cultura coreana, pues, o sea, como con el tema de las K-dramas, de las, incluso el K-pop tampoco me gusta tanto. Ok. Soy un poco reacio a eso, no sé por qué, de pronto es un tema de que la estoy juzgando antes de darle la oportunidad, de sí, prejuzgándola. Pero pues a mí sí me dijeron que la película es muy buena. Ok. Tengo un muy buen amigo que es cinéfilo. Y dijo que realmente está muy bien planteada, que es muy bonita, que está, o sea, visualmente es muy bonita. A mí me gustaría de pronto que un oyente nos diga, o sea, como si usted la vio, le gustó, realmente sí es lo tan buena como dicen. No sé, pues esta película de Netflix se ha consolidado como el último éxito cultural del cine de formato digital, hablando de la música, con un soundtrack original que tiene más de 54 millones wow. de oyentes mensuales en Spotify. Eso es demasiado. Eso es demasiado, eso es casi lo que tiene Karol G, ¿no? Imagínate. Es más, creo que tiene más que Karol G. Y Karol G lleva años de carrera. Y Karol G es Karol G, ¿no? O sea, Huntrix, que es la banda de estas tres cazadoras de demonios, ¿sí? tiene 54 millones de oyentes mensuales en Spotify, se alza semana tras semana en las listas de la música, no solamente en la música, sino en el top 10 de Netflix. La película no ha salido aún, es la película más vista en la historia de Netflix. Wow. Por encima de Don't Look Up, de Red Notice, películas a las que una casa productora como Netflix les apostaba bastante, pues quedaron opacadas por el éxito de K-Pop Demon Hunters. A pesar de haber sido creada de la mano de Sony, el estudio vendió los derechos de la película a Netflix precisamente. Esta decisión les costó grandes ganancias financieras y miles de visitas en YouTube, mientras que Golden, la canción principal de la película, sigue rivalizando con Taylor Swift en los rankings de Billboard. Imagínate. O sea, ¿tú te imaginas uno leer eso? Mientras que Golden sigue rivalizando con Taylor Swift en los rankings de Billboard, otras canciones como How It's Done y Soda Pop tampoco se quedan atrás, teniendo cada una millones de likes. Por el momento solo quedará esperar por una confirmación para la fecha definitiva del estreno de Las Guerreras K-Pop 2, K-Pop Demon Hunters 2, Kat. Pues yo sé que aquí tenemos un ARMY muy grande, hablando de los fans de BTS, sí. Hay muchos oyentes que aman el K-Pop, así que a mí no me gusta, pero como aquí estamos para darles gusto, ¿por qué no escuchamos, por ejemplo, a ver, Golden, hablando de esa canción Golden tan exitosa que aparece en Las Guerreras K-Pop? Que suena entonces poquito en la emisora, además, ¿no? Exacto. Y que va a tener su segundo lanzamiento, al parecer, para 2029. Mm-hmm. 2029. Ahí están, entonces, las Huntrix. Esto se llama Golden. En Mañanas de la X, Cata Blanco, Cristian Méndez al aire. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe. I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, try to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could've got too wild, but now that's how I'm getting paid. But that's your stage. I'm done hiding, now I'm shining like I wanna be. We dreaming hard, we game so far.

But it's good to see your face, and I really hope you're doing well. I hope you're doing well. For someone else. Benson Boone, la canción se llama Sorry I'm Here for Someone Else. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.co, que le presenta la pregunta del día, Cata Blanco. Sí, señor, porque hoy dijimos, bueno, vamos a aprovechar, vamos a armar desorden. Ajá. Aprovechando que Alejandro Marín en este momento está en un vuelo de Popayán a Bogotá. Ajá. Aprovechando que Dayana Rodríguez está de vacaciones y la juventud se tomó Mañanas X. Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta. Mira, los millennials hacen fiesta. Sí. Y por eso les estamos pidiendo sus canciones para comenzar bien la semana. Así que se pueden reportar a través de threads de Instagram, de Facebook y de TikTok en @la_x_más_música. Por aquí hay varias recomendaciones. Uh-huh. Nos estaban pidiendo Lost in Your Light, que sonó ya hace un ratico. Uy, Dua Lipa justo con Miguel, es que es muy buena. A veces es mi canción favorita del primer disco de Dua Lipa. Y hay que decir que Miguel además tiene una voz maravillosa y yo siento que no es tan reconocido como debería. Sí, estábamos hablando el otro día en Sound City Extra con Alejo Gary, que ese man está demasiado infravalorado. Es verdad, y es una lástima para que lo escuchen, para que le den el chance. Miguel, uy, sí, sí, sí. También nos piden por acá Shots de Imagine Dragons, que suena muy bien para arrancar semana porque te da como ese boost de energía. Sí, inyección. Nos piden también Diamonds de Rihanna. Nos saludan desde Rivera Huila, mira. ¡Epa! ¡Qué delicia! ¡Ay, qué delicia calorcito! Sí, yo nunca he ido al Huila, ¿sabe? Yo quiero ir. Me parece chévere. Dicen que es muy caliente. Sí, es bien caliente, pero qué chévere que nos estén también escuchando desde allá. Piden también algo de Los Auténticos Decadentes. Aquí no suenan Los Auténticos Decadentes. Los Auténticos Decadentes, sí, toca dejársela para después, hombre. Y hay varios que piden a Taylor Swift, que seguramente va a estar más adelante aterrizando en 103.9 FM, en la xmasmusica.com y en nuestra aplicación. Pero por ahora, quiero con Fly Emirates darle gusto a Ferney Niño, que nos pide a Macklemore y Ryan Lewis, que tienen esa canción perfecta para arrancar el lunes, para arrancar semana, para llenarnos de energía con esto que se llama Can't Hold Us y que suena a las 9:03. ¿Usted tiene su canción perfecta para arrancar semana? Cuéntenos a través de redes sociales porque lo leemos hasta las 11:00 a través de @la_x_más_música. All right, okay. All right, okay. Return to the Mac.